monóculo de luto. Fallece un señor de la comunicación. En esta semana futbolera, Monóculo Gol analiza los dos partidos de la escuadra celeste. Otra del fútbol. ¡Qué mala pata! Darío Silva en prisión en España. Reforma tributaria. Les damos todos los tips para pagar menos y vivir como unos manates. Sigue dando criollos la patria. 30.000 uruguayos de entre 15 y 34 años se fueron del país. Monóculo denuncia. Hay 6.000 delincuentes sueltos, con confesión firmada, y nadie hace nada. Servicio a la comunidad. Monóculo asiste a inocentes reclusos para que tengan una voz. Monóculo cambia la historia del mundo. El régimen cubano existe hoy gracias a nosotros. Aditivo para la enseñanza. No nos moverán. Ingleses copiones. Desde ayer tampoco fuman. Una buena noticia, por fin. Liberaron a Paris. Ven con nosotros, hija mía. Una mala. Mancha rosa. Un asco en nuestra propia cara. Todo esto, la prueba del 9 y mucho más en un ratito acá. Es monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo a Monóculo un poco accidentado al comienzo. Queremos saber si todo el mundo está escuchando como debe y para eso pueden comunicarlo en el chat de www.monóculo.com al que asistimos directamente acá, que ustedes nos pueden ver. Acá todo lo que escriban ustedes, si nosotros se acercan, puede llegar a verse ellos mismos lo que escriben. Warren, es maravilloso. Es maravilloso. También le decimos que como estamos transmitiendo desde la Intendencia, desde el salón de arriba de la Intendencia, exacto, podemos ver todo Montevideo, así que quienes nos estén escuchando pueden lanzar bengalas y luces de artificio como señal y nosotros nos vamos dando cuenta de cuánta gente nos está escuchando. Y de qué barrios, claro, y de qué zonas. Bueno, queremos tener confirmación que, bueno, acaba de entrar Zoraide, o sea que Zoraide está escuchando en la sala de chat. Convocamos al resto de quienes deambulan ahí en el Messenger, tanto es el caso de Fiasco, también el caso de la Triple Z, que es Fernando, un amigo también, y a Selector Chico, que también están ahí, que bueno, todos vuélquense de una vez por todas a la sala de chat donde vamos a poder asistir. Y realmente cuando mirábamos y en la mesa de trabajo de Monóculo previo al lanzamiento del programa y decíamos, tenemos tanta noticia, a veces convendría no hacer nada y hablar de otras cosas. De otras cosas. Además hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es como todos aquellos que hayan realizado estudios, uh-huh, saben que hay un programa. Una materia tiene un programa. El hecho de que el docente no cubra todos los puntos del programa no implica que no vayan para el examen. Exacto. O sea que nosotros acá hay una cantidad de temas que dimos en titulares que a lo mejor muchos de ellos no van porque hay uno que se desarrolla más o porque tenemos otras cosas de que hablar. O porque yo, por ejemplo, hace una semana que no lo veo, Flavio. ¿Cómo? ¿Qué pasó toda Pero la mire, semana? Le cuento una semana preciosa, con unos días preciosos. No llovió, acá no me llovió, no sé si esté en su no, zona. No, por casa tampoco, pero sí humedad. Humedad, la humedad, qué pesado que está la humedad. Sí, está, porque es un frío pesado. Exacto, no es el frío seco. No es el frío seco que es bárbaro. Que es sano. No, este es un frío que es más insano, digamos, porque tiene la humedad esa propia de las regiones costeras, que exacto, es donde uno vive, ¿no? Y las zonas tropicales, porque de hecho todavía tenemos mosquitos. Como es verdad, le puedo decir que ayer en el Parque Rodó, en el lago del Parque Rodó, disfruté de varios de esos mosquitos y pude hacer una linda colección de los mismos. Interesante. No, porque a veces dicen, no, porque ustedes siempre están quejándose de una cosa, de otra. Cuando es en verano se quejan de los mosquitos. No, ahora nos quejamos en invierno también. En invierno, porque es un mosquito de invierno. Es otra cosa. Es una especie nueva. Tanto que se quejan de la extinción. Por favor. Acá en Uruguay tenemos un mosquito nuevo. Exacto. Que no existía. Exactamente. Un mosquito de invierno, para disfrutar todo el año. Exacto. Y además para que los señores que hacen espirales, tabletas, etcétera, etcétera, no tengan un trabajo zafral, sino que tengan a lo largo de todo el año ventas aseguradas. Y eso además da trabajo para toda la gente de Paraguay. De Paraguay sobre todo. Sabemos que los más populares, los más económicos son de Paraguay. De Paraguay. Después hay una engaña pichanga de las brasileras. No, pero porque no, traen poquitas. Pero no, es además más no, barato y no traen poquitas. Y no tienen olor, no espantan. No espantan el mosquito. No. Y hay unos perfumados que le digo que son... prácticamente son los que deben haber usado el 28. El 28 de junio, en el desfile. ¿Sí? Sí, sí, porque perfumado es... No es de espiral, oriental. Espiral no, perfumado, no es oriental, por favor. Pero, y claro, lo que pasa es que muchas veces quien tiene cosas sucias... tiene que limpiar. Tiene que poner ese perfumado para ocultarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas noticias que lo mejor que podemos hacer es darle paso a la música para sí, luego... Sí, no, y además también... Además de las noticias, tenemos que hacer un minuto de silencio, que lo vamos a hacer en su momento. Sí, sí, respetuosamente. Respetuosamente, sin apuro, sin apresurar. Sí, sí, sí, dándole el valor exacto a la medida. Claro, y una pequeña semblanza de quién lo provoca. Pero creo que para eso es mejor primero una canción. Exacto. Emiliano, le pido por favor, no revisa el cable ahí del auricular mío que está... ahí estoy escuchando perfectamente. Bueno, nos dice Fiasco que está saliendo a la perfección, como siempre. Nosotros vamos a cortar la emisión de audio a través de Steadcam y van a poder escucharlo directamente cliqueando en MI Radio, el transmisor, como dijimos hoy, alternativo. El enganche con Minas de Corrales. Uh-huh. Es así que estamos saliendo porque el oficial, bueno, como corresponde, falló. Pero eso ustedes no tienen por qué enterarse y de hecho todo funciona a la perfección como siempre. Vamos a la música y continuamos. Try to look inside the window of a tinted limousine. Y hoy sí, me tengo que animar, y me cuesta, a decirle a todo nuestro público que ha fallecido un gran hombre, un señor de la comunicación. Un hombre que además con una mirada limpia, con un prestigio a prueba de balas y con una presencia en el público donde pudimos ver la caravana que se formó espontáneamente una vez que llevaba los restos de nuestro colega. Porque acá lo que pierde, quien pierde es la comunicación, en definitiva. Es verdad. Y estamos hablando de Barrett Puch, locutor, periodista, afamado cultor de la música clásica, un hombre que supo generar amigos por donde quiera que pasó. Solo amigos. Y sobre todo, para mí en particular, a mí me enseñó que para ser periodista en televisión, lo que es necesario es ser un locutor que pueda leer bien las noticias que otros editaron. Eso es un periodista televisivo. Y ser serio. Sin una sonrisa, sin la guarangada, sino con el respeto que se merece cada uno de los que están del otro lado recibiendo el flujo informativo. Y sobre todo, la posición de las manos. Eso es fundamental. Da tranquilidad. No se puede dar una noticia con las manos así o haciendo ademanes porque distrae. La manito así y repetimos los cables. Eso es un periodista en Uruguay televisivo. Eso es el periodista que quiero llegar a ser. No lo soy. Ojalá pueda. Ojalá sí. Vamos a hacer un minuto de silencio a raíz de este fallecimiento y luego continuamos con toda la fuerza. Voy a decir hacer todo un minuto, hacer un poquito. Pará. Hacemos. ¡Ya está arriba! ¡Sigue Monóculo, amigo! Y sigue con buenas noticias porque... Las malas preferimos olvidar. Claro, no nos interesa. El futuro es ahora. Lo que pasó antes... Pasó, ya pasó y bueno, mala suerte. Y lo que pasó también fue bueno. La selección uruguaya marcando lo que muchos pesimistas... Dijeron, entre la primera derrota que fue derrotada. Entre comillas. Por Perú. Ustedes habrán leído, si siguen la página de Monóculo día a día, cómo nosotros dijimos que eso era una jugada estratégica. Parte de la estrategia de Uruguay, como corresponde. Como corresponde. ¿Y qué pasó ayer? Ayer se juntaron 11 titanes en el campo de juego y contra uno de los equipos más fuertes del mundo a nivel futbolístico. Los patas sucias más tramposos. Juego sucio, artero. Además unos físicos malintencionados. Sí, ¿qué quieren jugar a los 6.000 metros? Pues tengo una medida para hacer con estos bolivianos, a ver si les gusta. 1-0. Una demostración de virtuosismo de parte de Uruguay. Y creo que este resultado, tomando en cuenta los resultados que se han dado en la serie, es el que nos perfila ya el 1-0 ante Bolivia. Nos perfila como finalista, diría, contra Perú, que debe ser el otro equipo más fuerte que tiene esta Copa de América. Claro, hay una cosa también a destacar. Uruguay ganó 1-0, punto. Se ganó. Lo que necesitaba para ganar. No derrochó. No empezó a especular con el gol average, que me metieron 3, que no sé qué. No. ¿Cuánto hay que hacer para ganar 1? Pues ping y a cobrar. A otra cosa. Después veremos. Por eso se ve después. Pero lo que decía con respecto a estos bolivianos que quieren jugar en la altura, ¿por qué no convocarlos a jugar bajo el agua? Porque tomando en cuenta que son... Tenemos 200 millas marinas nosotros. Exactamente. Y que son de baja estatura. Uh-huh. Con poner unos 70 como bajo del agua, Uruguay podría descollar en ese campeonato. Y quiero ver si Evo Morales, que no debe medir unos 70, cuánto tiempo puede resistir en el campo de juego. Es una buena idea el fútbol bajo el agua. Y bueno, sabemos que nos ya hablamos con Blatter. Nos escucha. Y bueno, habrá que verlo si las eliminatorias, los partidos de Uruguay contra Bolivia son bajo el agua. Exacto, a 1.70. Ahí está. Ahí Uruguay tiene todos los jugadores por arriba de esa media y quiero ver Bolivia, ver cómo le va. Porque así, si vamos a jugar bien, vamos a jugar parejo para todos. Claro, porque la altura la tienen ellos nomás. Exacto. El resto de la civilización mundial juega en otros lugares. Exacto. Pero bueno, lo importante es que Uruguay ganó, que se confirmó la gestión esplendorosa del maestro Tavares. O sea que no es para echar las campanas al vuelo ni caer en el más profundo de los pesimismos. Sí, no, pero está muy bien Uruguay, está muy bien. Está muy fuerte. Pero además hay algo que yo ya quiero avisar, porque siempre hay algún pavo que empieza a decir, ah, viste, yo te dije. Es muy posible, porque yo no sé, no tengo el pensamiento integral del maestro Tavares, un estratega a carta cabal. Yo no sé si él quiere ganar la Copa. ¿Y hasta qué punto conviene? Porque, claro. Y otra cosa que quiero detenerme con la gestión futbolística de Uruguay es que, gracias a Dios, ya existe un campeonato de sub-20 también donde está jugando Uruguay. Y creo que si en uno u otro campeonato se va bien, se puede dirigir toda la atención al otro campeonato. Eso es una medida muy inteligente y muy estratégica. De Figueredo. De Figueredo, para no quedar de repente fuera. O con una mirada negativa, porque como dijimos hoy, los tirapiedras esos de siempre están esperando que algo le vaya mal a Uruguay para salir enseguida, enarbolarse y decir, ya lo habíamos dicho. Que cuanto peor, mejor. Esa es la máxima. La máxima de esta gente. Nada que ver con nosotros. Nosotros estamos siempre por la positiva. Cuando mejor, mejor. Lo mejor, mejor. Pero avisamos, es posible que la estrategia de Tavares, yo diría el segundo mejor director técnico de la selección uruguaya después de Omar Borrás. Bueno, también está Pichón Núñez. Sí, pero lo que pasa es que yo no cuento con los que se agrandaron el esfínter. Eso para mí no cuenta. No puede, bueno, está bien. Yo quizás por estar un poco más moderno, pero claro, después lo toca. El hecho de que quizás no sea interesante para este director técnico ganar la Copa América. Porque sería una forma también de mostrar las cartas en el campeonato importante que se viene a continuación, que es las eliminatorias. Claro. Y hay que reservarse siempre un as en la manga, ¿eh? Es verdad. Entonces, vamos a ver. Paso a paso. No sería la primera vez que, por ejemplo, Uruguay sale campeón de América y después no clasifica en las eliminatorias. Por eso, ¿no? Los pueblos que olvidan su pasado están condenados a revivir. Es verdad que lo dice. Entonces creo que Se ve que hemos hablado con algunas personas y nos han pegado algunas muletillas. Pero da gusto. Son verdadera enseñanza cívica de la calle y moral. Exactamente, la mejor. La que dio Jaffé, la que dio el director de cárceles, ¿cómo era que se llamaba? Cravioto también. Cravioto, un excelente persona. Un autor. Y Silva Ledesma. Silva Ledesma, exactamente. Un gran legislador. Estadista. Yo estadista le llamaría, diría un poco más, ¿no? Pero bueno. Sí, no, creo que no tuvo oportunidades. No, él estuvo en el Consejo de Estado. Por eso. Claro, era un legislador. Y además estuvo al frente de la dirección del penal de Punta Carretas y en el mismo momento que hacía esa tarea también daba clases de educación moral y cívica en la enseñanza pública. ¿Eh? Para que vean ahora con todos los problemitas que hay en la cárcel, a ver qué se dice. ¡Ay, que hacen un mundo! Pero, por mira, favor. Y con los problemas que tienen los docentes, que les van a hacer un censo y se ponen como locos. Ah, no quieren contestar nada. No quieren contestar nada. Unos atrevidos. Y eso no estaba en los titulares, ¿eh? ¿Me vieron? No estaba en los titulares, pero igual. Inédito. Eso es impresionante. No, eso, no. Eso le enseñan a sus hijos, a los de ustedes. Exacto. Esa gente. Sea duro, Warren, es necesario. No, es verdad. Le preguntan, ¿qué problema? Viene y me pregunta, ¿tiene freezer? Tengo. ¿Tiene ¿Te plasma? Home Tengo. Theater y te de plasma? Tengo. ¿Tengo cero kilómetros? Tengo. Dos. Bueno, ¿qué problema? ¿Pero acaso es un pecado vivir bien? No, qué no. Increíble. ¿Está satanizando casado? Sí. ¿Tiene otras minas? Sí. ¿Qué problema? Pero por favor. Hay que empezar a colaborar de una vez por todas con el país. Claro, porque al final, ocultando por qué. ¿Por qué? Necesidad. Porque además la mentira tiene patacón. Y además la mentira tiene patacón. Claro, pero por algo no quieren contestar. Porque son cosas que cualquier oriental sano contesta. Y acá están con... Que me preguntan muchas cosas. Si lavar ropa, si no sé qué... Algo sucio tienen atrás eso que no quieren contestar. Y bueno, ¿quién regía y rige la enseñanza? El comunismo internacional. Bueno, ya está. ¿Se precisa ahondar? No, es necesario. Vamos a un tema musical, Warren, porque este Monóculo Gol... Quería cerrar el tema Monóculo Gol con un tema que no... Es verdad. Por un lado, la alegría que nos da esta selección celeste ganando. Ganando y perdiendo, pero yendo por el... Jugando, claro, porque lo que se ve es un juego maravilloso. Exacto. Es. Pero tenemos una mala noticia, quizá producto de la frustración, porque este muchacho podía estar formando parte de este grupo de seleccionados y no está por... Un accidente. Una torta frita. Una pasta flor. Exacto. Lo concreto es que Darío Silva, una vez llegado a España, donde no sé qué fue a hacer, sería un campeonato. Él tiene unos taxis, creo. Fue detenido en el aeropuerto. No se amplió la información sobre los motivos que llevaron a la detención de... ¿Porte de muletas? No sabemos bien. O no debe haber pasado... Mulas, muletas, en fin. La detección de metales. Quizás, no sabemos, no podemos hablar, pero creo que es como una señal clara de, una vez más, la envidia que tiene el mundo hacia Uruguay. Claro, cuando ven una persona discapacitada, y además me gustaría que todos los movimientos estos que están defendiendo los intereses de los discapacitados, que se manifestaran, porque hasta ahora no nos hemos enterado de nada. ¿O acaso hay que ser perfecto para llegar a España? No, sí, revisamos un poco lo que vino para acá. El nivel de exigencia es muy bajo. Nosotros somos, no nosotros, porque nosotros provenimos de otras etnias, pero la mayoría de los uruguayos proviene de españoles y de italianos, así que no veo. Claro, Darío Silva tiene su componente afro. Exacto. Pero, si bien es rubio, ¿no? Él es rubio, pero bueno, parece que los señores de allá no les gustó. De Sevilla no les gustó. Y también el tema de que de árbol caído todo el mundo saca leña. Y aprovechándose de la situación particular que vive este hombre, se han abusado. Realmente. Desde aquí hacemos una convocatoria y les exhortamos a todos quienes están del otro lado escuchando la transmisión que manden mail. Al Rey de España. jcespaña@spain.com. Exactamente. Vamos a un tema musical. No hemos dicho nada. Está Emiliano en los controles. Llegó en hora y estuvo trabajando para reconfigurar todo. Realmente un sote. Sote, te felicito y esperamos poder rendir más. Y poder rendir más. Vamos a la música y continuamos. Monkey, mad taters, popcorn, can't stand myself. See you later, alligator. God, Papa's in the swing. Too hip, can't help myself, doing a thing. Ain't no drag, hey, yeah. Come on, baby, come on, baby, hey, baby, come on. Tell me, brand new bag. Wow! Get the band. Oh, no! Just get the band. Get the band. Wow! Said get the band. Oh, no! Good God! Just get the band. Look at him. Well, in the morning. Boom, boom. See you, then make it soon. Well, in the mood the whole day. Right on, brother, let's get away. Get back, baby, I can't stand myself. Good thoughts, sick and tired. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo, la auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo. Les recordamos que para comunicarse la mejor opción y la que nosotros podemos ser testigos, ustedes lo pueden ver a través de... Voy a hacer como un informativista meteorológico. A través de esta pantalla. De esta pantalla. ¿Pingüinesca? Exactamente, con un frío polar. Uh-huh. Ustedes se pueden escribir y nosotros asistir a lo que ustedes escriban. Le digo eso porque Gux acaba de entrar justamente a la pantalla e intentó por el Messenger, pero la mejor opción para la comunicación es directamente en la pestaña de chat de www.monóculo.com. También le decimos eso a Fernando, que debe estar escuchando, pero que no está al tanto de eso. Así que bienvenido a casa, bienvenidos a casa a todos, a toda la familia. Veo que este salón que recibe a la gente, les da una bienvenida y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Yo le diría a los señores que hacen el programa que les pidiera que entraran con las manos limpias. Para no enchastrar. Claro. Después se apoyan en las paredes y dejan una mugre. Y está pintadito nuevo, de amarillo. Está nuevo, está todo nuevito. Y sería una porquería. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Y un poco, el bloque que vamos ahora a desarrollar es matemático. Uh-huh. Y papel y financiero. Lápiz, por favor. Recomendamos, papel y lápiz. Y apaguen las calculadoras. No vale copiar. No vale copiar. El otro día me hicieron el pedido, muy, muy amable, de parte de parte de la audiencia, que querían que yo explicara la prueba del 9. Bueno, esta prueba es una prueba que era muy común de hacerse en años previos al 60, digamos años 40, 30. Es útil la prueba del 9 para detectar si una multiplicación está hecha en forma correcta o incorrecta. Espero que esto haya quedado claro. La prueba del 9 se utiliza para saber si una multiplicación es correcta o incorrecta. ¿Bien? Bueno, lo sigo. Ahora, hagan, por favor, cada uno de ustedes en sus casas, no importan los números, una multiplicación de dos cifras, por dos cifras. Por ejemplo, y no me copien, 24 por 36. Es un ejemplo. Exacto. La hacen. Mientras tanto, mientras van pensando, hacen una cruz. Miren, yo les muestro, no sé si se ve acá. Agarro acá y agarro una lapicera. Esta. Entonces, acá tenemos la multiplicación. Acá vamos a poner los números que van. Ahí está. Esta es la multiplicación. Está bueno, clarito. Clarito. Acá, esta es la prueba del 9. ¿Lo están viendo? Vamos a mostrarles eso. ¿Se ve ahí, Emiliano? Sí, sí. Está claro, ¿no? Se ve bien. ¿Está? Bueno. Ahora, lo que tienen que hacer es sumar uno por uno. Los dígitos. Y lo que da 9 es 0. Por ejemplo, acá tengo 94. Es 4 más 0. ¿Está claro? Lo que da 9 o múltiplo de 9 es 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, esa es la primera parte. Y el resultado, después le decimos dónde va. Muy bien, ya está. Para que vayan sí, empezando a encontrar la idea de claro, cómo viene. Por otro lado, hablando de matemáticas y hablando de reforma, sí, ¿qué estamos? Estamos, y en eso nos complace ser el primer medio, porque los domingos casi ninguno hace nada en materia de comunicación. Casi ninguno hace nada nunca. También, pero el domingo, sobre todo en los programas. Es más bien deportivo. Es más, sí, es más para jogging. Es para el jogging de tacos. Exacto, es un jogging de tacos. Estamos viviendo la reforma tributaria. Una nueva realidad. Exactamente, es otra cosa. Y esta reforma que fue aprobada luego de un largo periodo de consulta y con el aval oficial del Ministerio de Economía, que dentro de las cosas que tuvo también el proceso este fue la renuncia del señor Zeta del gabinete. Un comediante. Ya entró a funcionar y pudimos comprobar que una vez puesta en funcionamiento ya el propio gobierno, el propio partido que la llevó adelante, ya la está modificando. Eso habla a las claras de que estuvo perfectamente pensado. Claro. Y además, Flavio, habla a las claras de que, contra lo que dicen muchos de los opositores, este gobierno es absolutamente consecuente. Porque eso que usted anota, acertadísimamente, como un cambio, es... De eso se trata la filosofía de la dialéctica. Son los cambios constantes. Y la evolución. Se basa en, ¿se acuerdan ustedes? A ver, ¿ustedes se acuerdan? Heráclito. Nunca me baño en el mismo río. Cada vez que va el río es un río diferente, un agua diferente. Esta reforma va a tener esas evoluciones, esas modificaciones permanentemente. Además lo permite. Y ese claro, ese es el gran detalle. Otro gobierno hubiera puesto la reforma en vigencia y no quiere cambiar una coma. Sin embargo, este gobierno, sensible claro, a la realidad del país que nos toca vivir, puede largar una reforma y puede ir modificándola día a día. Claro. Y además, no solo eso, muchas veces exagerando las horas de trabajo, porque esta primera modificación en relación a el tributo que tienen que pagar los taxistas fue aprobada a las 3 de la mañana. Bueno, yo ahí aplicaría unos versos de una canción que cantara Gardel muchas veces, que dice: esas cosas no son para vos, y que después te viene la tos. Estos muchachos no pueden andar de noche. Y exacto, creo que le están narrando, porque yo he tenido experiencia de trabajar de madrugada y le garantizo, Warren, que a las 3 de la mañana los que estamos con vida en este país es Fiasco y yo. Después el resto. Claro, pero ¿sabe está qué? ¿Sabe lo que pasa? Frito. No solo eso, sino, digamos, suponiendo que lleguen a las 3 de la mañana en condiciones óptimas, después tienen que salir. Y hace frío, oh, hay humedad. Bueno. Pasan pocos taxis. Y están los semáforos que están. Los semáforos están titilando y no saben para dónde agarrar. No. No se puede. Pero en cuanto a la reforma, qué maravilla. Es maravilloso. Qué maravilla. Además, cuenta con un calculador en la propia página del ministerio que le dice todo. Es facilísimo. Yo no sé la gente por qué se hacía problemas con esto. Yo estoy encantado de la vida porque he logrado encontrar todas las formas de evadir. En minutos. Y puedo tener un ingreso importante y me devuelven plata. Exacto, le dan plata. Claro. O sea, yo estoy esperando a fin de año que venga la canasta con el dinero de todo lo que me van a devolver. Porque figuro en todos lados como un miserable. Mientras que yo estoy ganando dinero por todos lados. Pero me llama un poco la atención eso que usted dice. Porque tomamos en cuenta que a partir de ahora, con 6.400 ya integramos la clase media. Sí. O sea que eso, lo que no, eso no me gusta tanto porque va a haber mucho reaje. Mucho recién media llegado. Sí. No, pero el tema es que se... No, los recién llegados la clase media. Pero nos despegamos nosotros los ricos. Pasamos a la clase alta. Los ricos estamos del otro lado. Ya no estamos en la clase media, ya pasamos a la A. Puede ser por eso. Es una estrategia. Yo lo veo así. Pero yo estoy jugando en 4 o 5 de las empresas que tenemos con un ingreso de 1.500 pesos. Entonces está salvado. Sí, claro. Mientras que realmente, yo qué sé, no sé, pero ¿cuánto? Y si mucho más. Mucho más. Digo, el ingreso real es mucho más. De hecho, yo creo que hay una medida que también adoptó el gobierno para inaugurar la reforma, que es el aumento de la patente del perro. De bueno, 150 es una consecuencia. A 170 pesos. Creo que no se va a sentir. Es como una rebaja. Me da esa sensación, claro, de que es como esa rebaja. Porque la descuenta. Y además, claro, porque uno va a ganar mucho más. Entonces, ya que le suban una cosa, en definitiva lo que están haciendo es descontándole. Ahí está. Porque va a seguir accediendo a lo mismo, que es tener al perro patentado, sí, pagando... Para que no se lo puedan copiar. Exactamente, pagando 170 pesos, contrariamente a lo que hacía antes, que pagaba 150. Y con toda la otra plata que le viene atrás a uno, es como que se la rebaja. No, es fabuloso realmente. Enhorabuena, Uruguay, porque estas son las cosas que hacen a la construcción de un gran país. Es verdad. Y además nos diferencia del resto del gilado. Yes. Porque hoy por hoy el mundo está mirando lo que pasa acá. Para ver si nos copia. Permanentemente. Basta ver las estadísticas de visitas de Monóculo, que es como el gran órgano oficial de prensa, y llega gente de todas partes del mundo a consultar. A ver qué están haciendo, cuál es la última novedad, qué está pasando en Uruguay, y llegan a Monóculo. Y claro, ahí está claro, ahí nos mentimos. Y ahí tenemos telefonistas 24 horas al día. Todo el día, exactamente. Le comentó que sobre este tema de la reforma, tenemos el consejero de Monóculo, al cual pueden... Bueno, contador. Sí, el contador, que ya lo ofrecimos, si no me equivoco, la semana pasada. Mandan las preguntas a a radio@monoculo.com. Y ahí está el contador que está sentado esperando los mails. Exacto. Se lo contesta al instante. Está exclusivo para eso. Sí, sí, sí, lo tenemos contratado por eso, pero lo tenemos contratado por 15 días, más no. O sea que las dudas, a sacárselas ahora y después. No, porque hay que inscribir. No, no, ya. El tema no, claro. No, lo tenemos, pero. Por eso. Después este, carajo. 15 días y afuera, y después la tomamos, cualquier cosa la tomamos. Claro, cualquier cosa la tomamos de vuelta. Por si cambia de vuelta, la tenemos que tomar. Exactamente. Amigos, entonces celebren como celebramos nosotros que tenemos reforma y que nos va a ir mejor. Sí, a todos. Porque sobre todo quien más se beneficia, el otro día me estuve en el buffet de contadores de Monóculo, me dijo que es el microempresario. Ese tira cohetes a lo loco con esta reforma. Sí. Bueno. Así que arriba los corazones. Arriba Uruguay. Vamos a ver qué están diciendo... Jefe Flavio, cuando me pide ayuda a las 5, claro, no son las 3. Bueno, acá está Zoraide exigiendo su lugar. Pero bueno, no podemos. Cuando yo digo este teclado medio duro, ojo con la dirección, termina. Bueno, está todo bien. No aporta mucho, pero están ahí y eso es lo importante. Vamos entonces a una... Un tema musical. A una pieza musical y luego continuamos. Hayagin bow wow wow, PBS de Katina. Wow, Vicky wow wow. Hayagin bow wow wow, PBS de Katina. Wow, Vicky wow wow. Hayagin bow wow wow, PBS de Katina. Wow, Vicky wow wow. Hayagin bow wow wow, PBS de Katina. Wow, Vicky wow wow. Wow, Vicky wow wow wow, but I got flow. I love you like a dog, but I'm about to be such a dog. Amigos, un comunicado que nos llegara fuera de horario, pero es para comunicarles a ustedes que Neandertal, con más de 18 años haciendo rock, tiene su segundo disco en la calle, que se llama Hell City, editado por Perro Andaluz. Y bueno, esta gente se estuvo presentando ayer en BJ Bar y estaremos al tanto de nuevos toques, pero de todas formas para quienes gusten de, yo creo que esto es Devil Mental, quienes les guste esta música, estén atentos y seguiremos. Venden los CDs en Coutinho. En Coutinho, exactamente. Un lugar que desde hace un buen tiempo ha colaborado con los músicos, ya que muchas veces presta instrumentos y ese tipo de cosas cuando se presentan. Un gesto que nosotros no compartimos, no, por norma. No lo vamos a hacer jamás. Pero bueno, allá ellos, con esa política, esa filosofía, nosotros no podemos decir nada. Cumplimos con la información y seguimos escuchando un poco más de música. Hayagin bow wow wow, PBS de Katina. Wow, Vicky wow wow.

productor agropecuario desde hace mucho tiempo, se había fundido y entonces venía el banco y le remataba los bienes. Eso parece que hace muchos años pasaba en este país. Ahora ya. Ahora no pasa más, por suerte. Por suerte. Ya no hay pequeños productores. No, y además, si, no viene el banco y no le remata nada, porque siempre hay alguna... Una argucia. Alguna prórroga, pero bueno, no viene al caso. El tema es que a este buen señor va todo el pueblo al remate y empiezan a pujar por las cosas, y, como loco, ¿no? Y el señor, que era un señor de edad, se preguntaba, y esta gente, ahora están desesperados por mil cosas, y se decían amigos míos, y no sé qué, y no sé cuánto. Cuando termina el remate, todos los compradores le devuelven al hombre las cosas. Y termina diciendo, sigue dando criollo. Un ejemplo. ¿Y por qué decimos esto? Porque tan es así que entre el 2000 y el 2006 se fueron de este país 39.000 criollos, de los cuales 30.000 tenían entre 15 y 35 años. O sea que es población económicamente activa. Activa. Uno quisiera pensar eso, ¿no? No, claro, está confirmado, pero... confirmado, pero gente... El mercado de trabajo, claro, siempre es lo que exigen, ese rango de edad. A veces un poco menos de 15, pero... Claro, nosotros hemos trabajado con muchachos menores de 15, pero que son muy maduros para su edad. Por eso, para darles una oportunidad de crecer. Y logran rendimientos realmente importantes. Sí, a la par de un mayor. Muy bajo salario. Y eso es lo más importante. Pero lo que es importante es que un país, y si lo miramos territorialmente, es pequeño, con una tasa demográfica nula, que según dicen los expertos es baja, es capaz, sin proponérselo mucho más, sin hacer la araca, de mandarle al mundo 39.000 personas. O sea que eso dividido 6, estamos hablando de 5.150 personas jóvenes, podemos decir, porque están en el rango, si bien el rango de juventud en Uruguay va hasta los 60, pero serían adolescentes. Probablemente no pasen los 40. Claro, 5.000 personas estamos exportando por año. Por año. Y además... Casi nada. Si decimos que somos 3 millones, y esto le pido a la audiencia, yo no tengo ganas de hacer cuenta, ¿qué porcentaje es 39.000 de los 3 millones? Y el 1% por lo menos es, no llega, digo, es un poco más del 1%, bueno, debe ser 1,25%. ¿Qué lejos? Así. ¿Qué país se puede dar ese lujo? Yo creo que ninguno. Ninguno. Sin, claro, otros países lo podrán hacer, pero quedan todos destruidos. Sí, acá es como si no hubiera pasado nada. Exactamente. Seguimos con la misma tasa de desempleo. Yo creo que podemos aumentar esta cifra. Yo creo que sí. Yo creo que el país está capacitado hoy por hoy, como están las cosas dadas y con esta reforma, que vamos a tener más plata todos. Sí, es y mucho más turismo, ¿no? Que es otra forma de irse. Y, claro, y además cada uruguayo que se va al extranjero, en cierta medida, es un embajador del Uruguay y un portavoz de nuestro país. Y siempre está... Exactamente. El exiliado, cuando llega a otro país, lo único que habla bien de su país. Y trata de que cualquier persona que quiera hacer turismo sea el mejor destino, por ejemplo, ir a las termas, como es ahora en julio. O a las sierras de Minas. O a las sierras de Minas. Y hay alfajores. Por ejemplo. Sí. Eso, ¿qué turista se resiste a una oferta así? O sea que estamos bien. Estamos bien y vamos a estar mejor. Estamos muy bien. Y yo quisiera que la gente, muchas veces lo que tenemos siempre lo damos por hecho, como que sí, está. Pero no es así. Hay que valorar esto. Uruguay es capaz de sacarse de encima esta cantidad de gente, mandándola a cualquier lugar del mundo, y mantiene los mismos índices. Perfectos. ¿No? Perfectos siempre. Desempleo cero o negativo, ingreso per cápita en aumento permanente, Yo quizás le voy a confesar una cosa, Warren. Yo en un momento me sentí un poco preocupado al dar esta noticia, porque como nosotros somos un medio abierto e internet llega a todo el mundo, no es raro pensar que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país del mundo, al ver estas cifras, diga: me voy para Uruguay. Y yo no quisiera que Uruguay pasara a ser destino de inmigrantes de países, de cualquier país. No, me gusta, solo norteamericano me gustaría. Sí, yo creo que podemos, yo creo que es un poco eso riesgoso. Es un tema porque el asunto es así: ¿qué clase de inmigrantes querríamos recibir? ¿Cuál es el proyecto de país? Claro, porque ¿queremos que venga la mafia rusa? No. No queremos. Pero la mafia norteamericana, y no sé, puede ser. Hay que verlo. Habría que verlo. No sé, un poco el tema ese de la inmigración, hay que tener una política de Estado. Totalmente. No puede depender del gobierno de turno. Exactamente. Y tiene que haber lo que usted dice. Articulación. Todos los actores involucrarse en el tema, hacer una gran mesa redonda. Un debate nacional. Y luego ver si se forma alguna comisión para de ahí en más tratar de ver un proyecto con unos grandes lineamientos. Exactamente. Y después sí, llevarlos a leyes y esas leyes a su vez reglamentarlas. Luego de eso, si hay alguno que quiera venir a Uruguay, bienvenido sea, porque para eso estamos. El marco de la ley, todo. El uruguayo fuera es tolerante. Fuera de la ley, nada. Claro, y además el uruguayo es tolerante. Y solidario. Y solidario. Por siempre. Ha salido una encuesta mentirosa hace unos días que dice lo contrario, pero basta ver la televisión cuando hacen la taratón, y todas esas cosas para ver que el uruguayo es puro brazo. Exactamente. Es puro brazo. Conjuntamente con esto también el mundo de internet nos ofrece pocos espacios de reflexión y optimista y de valor humano. Tal es el caso de, ¿cómo es que se llama el sitio exactamente, Warren? Nuestra voz o algo así. Usted me lo dijo por acá. Está en la página de Monóculo News. De Monóculo News está. Y es una iniciativa de unos muchachos que están que son muchachos inocentes que están encarcelados en un sector especial del Ministerio del Interior. Y que quieren hacer sentir su voz al mundo mediante una página de internet. Como no sabían, nos conectaron a nosotros, porque nos conocíamos de trabajos juntos tiempo, que habíamos hecho hace tiempo. Y bueno, les ayudamos. Una página preciosa les hicimos. Una página divina con un diseño espectacular. Y es una cosa que yo no sé, porque hasta hace 2 o 3 años, todos estos muchachos eran gente buena, buenos vecinos, gente de bien, que no tenía problemas ni nada. Pero no sé por qué pasó, de un momento a otro pasaron a ser delincuentes y tratados de la peor manera. Sí. Y tal es el caso de que esta gente termina internada y presa. Se enferman. Y enferman. Se enferman en salud. Y esa es la peor enfermedad, porque esa no hay forma de prevenirla. No. Porque una persona que sí tiene, va arrastrando su enfermedad durante mucho tiempo, bueno, si no se atendió, corre con responsabilidad. Pero este caso, tal es el caso de, lo decíamos el otro día, que Emiliano estaba haciendo las visitas de las iglesias, sí, la peregrinación. Que fue todo un éxito, toda la semana estuvo saliendo un gran éxito. Exactamente, en pos de la salud, en ese momento era de Juan María Bordaberry. No, Gregorio Álvarez. De Gregorio Álvarez. Se nos enfermó, entró en recaída Bordaberry. Lo agregamos el miércoles. A partir del miércoles no era solo Gregorio Álvarez, sino Bordaberry también, por el que estábamos orando. Y yo no sé si está internado o no, pero está enfermo Nino. Ninito Gavazzo. Nino Gavazzo. Un guapo de aquellos que ahora está enfermo. Porque claro, cuando uno lo tratan como una basura, sin merecerlo. Porque si uno es una basura, bueno, está, uno sabe, yo soy una basura. Sabe a lo que se atiene, pero no es el caso. Esta gente de bien, gente, son bacanudos, unos tipos bárbaros. Salíamos para allá con unas locas y era una farra. Fiesta, una fiesta correcta. Tremenda. Y ahora lo tienen preso, yo qué sé. Mal. Vamos a redoblar los esfuerzos esta semana. ¿De dónde sale? ¿Qué día sale? ¿Sigue saliendo toda la semana, Emiliano? Todos los días. ¿Todos los días? De lunes a viernes a las 5:30. Desde la Cruz de Carrasco, como siempre. Bueno, recuerden, amigos, desde la Cruz de Carrasco, 5 AM, sale Emiliano con un estandarte, ahora con dos figuras ilustres. Tres. Nino Gavazzo, Gregorio Álvarez y Bordaberry. Los tres líderes de sí. Monóculo que están en la mala y que hay que apoyarlos más que nunca porque los apoyamos. Como orientales, nosotros los apoyamos con diferentes actitudes. Claro. Muchas veces callando, muchas veces asumiendo. Ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo en libertad, tenemos que ser celebrando, festejando. Claro. Y que esta gente vuelva a sus hogares y por favor que no vivan las arbitrariedades de la justicia, entre comillas, justicia, que ya la cuestionó el señor Z. Así que no en vano, nosotros no nos estamos amparando en lo que dijo un ministro en su momento. Ministro no, un director de impositivo. Sí, pero... Prácticamente un ministro. Desde aquí, un saludo para toda la muchachada. Sabemos que nos escuchan. Sí. Un aguante fuerza, fuerte. Fuerza que podemos. Exactamente. Vamos a un tema musical, ¿le parece, Warren? Y luego seguimos recorriendo. Recuerden, amigos, www.monoculo.com. Ahí hay de todo. El otro día también estuve, después de mucho tiempo, me puse a ver integralmente la página y hay para tirar para arriba, realmente, Warren. Es que tiene esa página más de un año de trabajo. Exactamente. Y tiene videos, tiene programas grabados, tiene cortes, en fin, lo que quieran. ¿Para qué? Nos falta la parte pornográfica. Eso es lo que estamos fallando. Esa parte. Pero es el servidor que no nos prohíbe poner material fotográfico. No, y además es difícil conseguir este material original, ¿verdad? Claro. Porque el que tenemos uruguayo. No es de nivel internacional. Exactamente. Lamentablemente. Y para poner cosas que ya están en otros lados, no, vayan a otro lado. Exacto. Vamos a la música y continuamos. Le hice el cheque y no sé por qué sabía que el cheque no corría. Y después estaba gordo también. Estaba gordo, además no agarraba con el capincho. No quería saber nada. ¿Cómo? Con el capincho no quería saber nada. Y no sirve, ¿viste? Tenés que ser extremo porque el softcore ya está ahora es zoofilia, ¿viste? Abierto. Sí. Porque es lo que da plata. Y el otro día el enano me gustó. ¿Viste el enano? Bien. Sí, pero no tiene la mera le dio un poco de coso. No sé. Claro, el enano es bárbaro, ¿viste? Y el otro, el negro grandote, sí. Junto con aquella. Pero ellos ya se conocían, ¿viste? Que como que habían tenido algo. Sí, pero... Eso tenemos que ver bien. Pero no conseguimos ni que den bien. No, tan buena. No. Tendríamos que ver... Tienen voluntad, pero con eso no. No, yo que sé, hablar con Naná, a ver si le sigue alguna. Cuando vaya a Punta del Este, que tal, que siempre paso por la Naná, claro. voy a plantearle el tema a ver qué. Si no encontraba, viste, eso está bien, porque andan bien. Siempre novedad. Claro, siempre interesa. Pero no sé, ¿viste? Porque además también el tema es que uno hace y hace por la página, pero si no pones algo fuerte, así que la gente se enganche. Claro, cosas así. Al final, medio pelo no sirve. Sí, no sirve para eso mejor no tener. Tiene que ser bueno mismo. Nivel internacional. Yo voy a ir a Buenos Aires ahora la semana que viene. Y ya arreglé también en 7 del país de Mocoves. Los picapiedras se puede hacer ahí. Sí, porque inclusive están haciendo una promoción y eso y lo podemos publicitar en la página. Por eso, va a ser ahí. Yo hablé el otro día, me dice, ustedes me ponen un link que yo les doy unas noches, llega con el equipo, que el equipo, viste lo que es, la cámara. Sí, sí, la camarita. La digital. Ustedes también. Sí. La que estamos ahí. Bueno, vemos qué pasa, después lo subimos. Pero ahora está tranquilo. Ahora vamos a jugarlo. Ahora tranquilo y seguimos con el programa. Tranquilo. No pasa nada. Bien presente este tema que nosotros propusimos tiempo atrás y también lo hizo Estados Unidos para enarbolar las Fuerzas Armadas. Nosotros queríamos que también la Fuerza Armada Uruguaya, en una versión en castellano, sea la protagonista de, este, de esta música, y sin embargo después resultó que era todo para el trolaje. Es increíble. Es increíble cómo subvierten las tema, cosas. Pero el tema era in the Navy. Es verdad, era este es el que nosotros grupo. Queríamos que fuera el himno de la Asociación Cristiana de Jóvenes del Uruguay. Es verdad, de la colonia de vacaciones también. Y no aceptaron, no sé por qué. Pero además me llama la atención, digo, volviendo al tema de la música, ¿cómo Village People, un grupo que presentaba a cuatro hombres fornidos? Y además en roles auténticamente masculinos, porque no había ninguno de mariquita. Exactamente. Había un obrero, un indio, los indios son machos, salvajes por naturaleza, macho, un convoy. Bueno, el convoy, después de la última película esa que hubo de los convoy trolos, El secreto de las montañas, sí, así. Los convoy entraron en decadencia. Pero bueno, esto es anterior a la película. Esto es anterior y había un motoca y había un policía. No, era un policía de tránsito. Policía de tránsito y. Y no me acuerdo cuánto. Un obrero, ya lo dije, de la construcción. Obrero, policía, indio. Convoy. Convoy. Y nos está faltando algo. ¿Eh? Motociclista también. ¿No? ¿Había un motociclista que no era policía? Sí, no, está bien, habían policía y motociclistas. Eran cinco machotes. Se perseguían entre ellos. Sí, alcanzándose permanentemente. Sí. Lo concreto es que, bueno, nosotros habíamos visto este. Con la pinta que tenían, esto es espectacular. Exactamente. Y después nos venimos a desayunar muchos años después porque la tuvieron bastante. Eran los que dicen los trolos tapados. Claro. Los trolos de closet. Closet cerrado. Después. Como Rock Hudson. Exacto. Igual. Como uno nunca supo. No hasta se enteró el final. Hasta que se murió. Resultó que eran divertidos o gay. Sí. Exacto. Bueno, pero eso pasó, eso es parte de la historia. Lo que sí nos sorprende es la arremetida que hay por parte desde nuestro país y desde el mundo. Vamos a escuchar un testimonio de la madre patria. También hay ahí. También hay. Mire, escuche que se le van a parar los pelos de punta. Hemos avanzado muchísimo, hemos alcanzado la igualdad legal. En 30 años lo hemos conseguido. Hoy se cumple el 30 aniversario de la primera manifestación de gays y lesbianas en este país. Tenemos mucho que reivindicar, pero tenemos mucho también que protestar y pedirle a la derecha y a las jerarquías católicas que tengan claro que la democracia la hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, no las hacen la jerarquía ni el conservadurismo. Un momento también para recordarles a los intolerantes como los Cañizares, Rajoy y también los Kaczynski, que tienen que respetar estos derechos en sus propios ámbitos y en sus propios países. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de orgullo español, de orgullo europeo. A nosotros nos importa lo que haga la gente, para eso estamos haciendo Monóculo permanentemente, porque nos importa la gente y nos preocupa. A mí me preocupa mucho. Y además, cierta gente. Cierta gente. Y me preocupa porque esa gente se pasea como el ejemplo lamentable de Montevideo, uh-huh, en plena Plaza Cagancha. Que no es antojadizo el poner Cagancha como punto de reunión. Yo creo que eso es. El nombre habla psicológicamente, eso. Por algo eligieron ese lugar. Exacto. Por algo no eligieron el entrevero, que podría haber sido. El entrevero también, pero Cagancha. O sea, sabemos no sé muy bien qué zonas se pueden asociar con el nombre de esa plaza. Claro, pero además hay varios temas. Hay varios temas. Uno, es que se permita el exhibicionismo de esta gente, que ya de por sí es exhibicionista, frente a ojos de niños. Menores de edad. Y viejos, porque los viejos fueron los que construyeron este país y nunca hubieran soñado. Claro, sabe cómo se pone de ver eso. Pero ¿qué problema había? Hacer una empalizada, uh-huh, 2.5 metros de alto, por 3-4 cuadras, y ahí y que ellos adentro, como si fuera un corral, ahí. Ah, que hagan lo que quieran. Y los niños iban caminando de la mano de sus padres al cine o comprar cosas, ¿no? Y sin enterarse de nada. Es horrible y me parece además que es una muy mala enseñanza para la muchachada joven la nueva, la que está viniendo, la que estamos exponiendo a lo más peor de la calaña humana. Exactamente, la que está todavía indefinida. Claro. Que no se sabe bien para qué va a ser y ve ese reflejo. Y dice, ¡ay, qué divertido! ¿Y por qué no los colores? Porque además también hacen eso, vio que usan todos los colores. Todos el arco iris usa. El arco iris. Qué más lindo que el arco iris transformarlo en la porquería. Claro, ¿cómo pueden transformar algo tan hermoso, tan natural? Tan realmente da pavor y es para preocuparse un poco lo que está pasando en Uruguay. Y como escuchábamos hace minutos, también los españoles se ven, son víctimas de todo esto. La verdad, eso no me preocupa. No es lo grave, pero tomemos en cuenta que hay una relación muy directa con España. Sí, pero es un problema de España, porque además hablaban de Rajoy y de un cacique y no sé quién es. No importa. Acá tengo otra cosa. Pero además hay algo que va. Yo voy a la médula. Uh-huh. Porque es la marcha del orgullo gay. Orgullo. Orgullo. ¿De qué? Orgullo. ¿De qué? Dígame, ¿usted está orgulloso de no ser gay? Yo no fui a ninguna marcha del orgullo heterosexual. No hay. Exactamente. Uno es. Va por naturalmente, la vida. Naturalmente, la naturaleza lo sabe. Y no dice, ¡oh, yo estoy heterosexual! ¡Ah, mira qué bárbaro! Voy a hacer una marcha. No. Por favor. Por favor. ¿A qué queremos llegar? Yo creo que la idea, la sugerencia que usted planteaba, lo de hacer la empalizada, uh-huh, me remonta a la visita del Papa cuando vino el Papa a Uruguay, en ciertas zonas que estaban de feo ver, se puso marcos y se cerró para que no vieran. ¿Por qué no? Una cosa que ya hemos probado que funciona. Y de muy buena forma, ¿por qué no aplicarla cuando la inmundicia, en este caso? Porque lo otro de ver un baldío, vaya y pasa. Uno se acostumbra, pero pobre, verla. Uno no tiene la culpa de ser pobre y de vivir en una casa fea. Y es verdad. Del otro, no sé. No se nace. No se nace. Pero se hay hace. Otra cosa que es muy importante. Esto, estamos hablando de desviaciones de la conducta. Estamos hablando de una enfermedad. Exactamente. Entonces, de tratamiento psicológico, psiquiátrico. De tratamiento psicológico, psiquiátrico o quirúrgico. No sé. Señores, están enfermos, hay que internarlos. La empalizada es un buen método para concentrar y luego... Con una red de arrastre, se lo lleva a todos. Lugares como se tiene que llevar, porque es un servicio que se le hace a las propias personas involucradas. Esta gente está equivocada, está yendo a contramano de la naturaleza, está enferma. Entonces hay que curarla. Y para eso tenemos un Ministerio de Salud Pública. Que no sabemos qué... No hizo nada. Nada. Ante esto, dejó como si lo no hubiera pasado. Todo suelto. Entonces, la ministra del Interior tampoco hizo nada. Tampoco. Pero bueno, estos no son delincuentes. Son enfermos. No sé. Lo de los delincuentes hay otro tema. Pero esto para mí, hasta ahí, claro, podemos decir exhibicionismo pornográfico frente a los niños. Sí, ahí le digo sí. Ahí hay una figura ahí legal. Ofensa, ¿no?, a la moral y a las buenas costumbres, y ahí le digo que sí y que tenía que haber una intervención policial y de manera fuerte y tajante. Exacto. Porque estas cosas no se pueden. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo un clima de permisividad. Ya lo tenemos cuando se manifiestan y nos rompen los restaurantes. Claro. Y no pasa nada. El otro día me traje un vidrio y me tuve que internar. Estaba comiendo una hamburguesa. Y me cayó un vidrio adentro, yo no me di cuenta, no sé qué. Distraído estuve. Menos mal que tengo el carnet de pobre. Y ahí me no internaron rápido. Ahí, rápido, en el hospital español. Es que se está jugando con la salud de todo un país. La salud moral y la salud, sanitaria. Moral, pero la moral es la más importante. Es la más porque importante. Cuando uno tiene la moral en alto, es más difícil enfermar. Tiene más defensas. Claro, es lo que decíamos de los muchachos pobres estos que le dicen que son torturadores. Ahora tienen la moral baja y se empiezan a enfermar de cualquier cosa. Se enferman, uno tras otro. En cambio, antes no tenían ningún problema. Vendían salud. Vendían salud. La vendieron todas. La vendieron todas. Y acá con esto pasa lo mismo. No podemos dejar enfermar moralmente al país. Y este tipo de concentraciones, manifestaciones y puterío, y lo digo con todas las letras, lo único que hacen es llevar al país para atrás. Es verdad. A las peores épocas de Sodoma y Gomorra. Y eso. Sodoma y Modorra, como decía Gux. Ahí está. Dios los destruyó a todos esos países. Por algo lo hizo. Y acá quieren crear lo mismo de nuevo. Parece que no leyeron nada. No valió, la Biblia, no, esta gente no la lee. No leen. No leen. ¿Y qué van a leer? Es más, son capaces, le digo la verdad. No quiero. No, ven no la sé película. Si... ¿Ven la película? ¿Ven la película de Biblia? ¿Son capaces de quemar una Biblia en una manifestación? Y eso que no me sorprendería. Y eso que no es fácil. Eso que no es fácil. Pero son capaces. Esta gente es capaz de cualquier cosa. Y lo sabemos, es que están en todos lados. En todos lados. Sabemos, por ejemplo, que la ciudad de Paysandú, gloriosa ciudad de Paysandú, donde murieron muchos héroes para defenderla cuando estaba sitiada por ejércitos invasores, hay... desde hace años, un cabaret gay, por decirlo de una forma fina. Una forma fina. Y bueno, inclusive salió un informe también, discúlpeme que le interrumpa, sí, en ese prestigioso programa de Zona Urbana. No me digas. Sí, también donde se informaba de Mercedes, era también una Mercedes, era, ¿no? Cerro Largo es la capital gay del Uruguay. Exactamente, sí, también. Pero en Paysandú tuvieron a un pobre equino. Ay, ¿maltrato animal? Sí, maltrato animal. Al cual drogaban y lo obligaban a efectuar las más aberrantes presentaciones. ¿Dónde esto? ¿En el cabaret? Y lo trajeron una vez a Montevideo, en la primera etapa de Monófilo. Es verdad. Ahora estoy volviendo a la memoria, estoy llegando a ese baile. Incitato se llamaba el Incitato, caballo. Es verdad. Ese caballo murió por una sobredosis de algo que le dio a alguno de estos marifazones. Enfermo y malo. Porque hacer eso a un caballo. Porque un ser humano, si quiere hacer una cosa, y bueno, yo no puedo decir que está mal. Y el pobre caballo, ¿qué culpa tiene? Lo concreto es que se reunieron y esto se viene practicando año a año en nuestro país. Sin embargo, nosotros siempre confiamos en el ingreso del país progresista que estamos disfrutando ahora, como para que pudiera, dentro de las normativas básicas de un gobierno, no digo católico, apostólico, romano, pero sí con una muy fuerte tradición impronta cristiana, podía poner las cosas a su lugar. Sin embargo, hizo oídos sordos y ciegos. Oídos ciegos. Sí. Que es lo peor que pueden hacer. Porque no vieron nada, eso se llevó a cabo, no hubo detenciones, no hubo nada. No, ¿y sabe qué me llama la atención? Porque yo veo la celeridad que tuvo el gobierno en instalar la estatua al Papa Godzilla. Que aplaudo. Sí, que siempre aplaudo, me parece muy bien. La iniciativa de Gonzalo Aguirre, para tenerlo bien presente. Pero tuvo mucho que ver la señora del presidente. En ese momento. No, la estatua. No, ah, la no, cruz, no, la pensé, estatua. Está bien. No se estaba confundiendo. La cruz está muy bien y es un símbolo de monóculo ya a esta altura. Exacto. La estatua. Es verdad. A las 24 horas creo que de asumido ya estaba la estatua puesta. Bárbaro. La anunciada posición en contra de la despenalización del aborto por parte de nuestro presidente y la promesa de veto, si existía aquí. Muy bien. Pero llegamos acá. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada. Es que hay, como hubo antes, ahora también, un poder rosado. No creo. Que está influyendo en las decisiones que no toman. Quiero creer. Por un lado creo, pero no quiero creer realmente, Warren, que puedan tener organismos de mando. No sé, es que me preocupa porque veo un accionar completamente coherente hasta que llega un punto de quiebre. En que no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguimos? Vamos bien, sigamos, avancemos. Y bueno, hay colonias de trabajo, hay una cantidad de cosas que se puede hacer. Pueden ir al campo, claro, la hidrofonía, por ejemplo. ¿Lo qué? Hidrofonía. Claro. Sí, eso es ideal para todos los enfermos. Por supuesto, y inclusive la laborterapia. También. Lo más importante, la laborterapia esclava es importante porque además genera para el país divisas. Que no se la lleva a esta gente en sueldos que gastaría en estupideces. Pues compran popurrí y brillantina. No. Van, hacen, yo que sé, conserva. Y se queda el Estado con toda la plata. ¿Te curaste? No, hombre. Sí, papá, me curé. Bueno, está, sale. Ahí. Pero, ay, claro. Ese que es. Realmente preocupante. Último tema. Está desarrollado en la noticia, pero lo reitero, aparece como que en esta manifestación del otro día le hacían la despedida porque se retiraba una tal Nancy. Ana Martínez. Ana Martínez. No sabemos quién es realmente. No sé de qué se retira. Porque además no sé si se retira. Porque ahí decía que se retiraba a cuarteles de invierno. Sí. ¿A qué le llaman primero? Habría que ver a qué le llaman cuarteles de invierno. ¿Qué significa? ¿Alguien se puede retirar? O sea, es lo mismo que bueno, yo me retiro, no soy más heterosexual. Se retira. Me voy a cuarteles de invierno, ¿qué soy? Y además también no sabemos si eso es... Suponemos que no, pero realmente si no es una causal jubilatoria también, porque es lo que faltaría. Ah, vio, bien, están pidiendo para las amas de casa, así que esta gente va a salir a pedir. En cualquier momento tenemos una causal jubilatoria. Quizás este sea el precedente. ¿Eh? Este quizás sea el precedente. Porque no, porque ya fulana se jubiló. Ah, bueno, ah, se jubiló. Sí, sí, porque a veces el legislador no es muy atento. Entonces dicen, no, porque Ana Martínez se jubiló hace tantos años y... Ah, sí, sí, bueno, está, ya sácale una ley para jubilación. Se retiró en el 2007 y ahí empezaron los trámites jubilatorios. No sabemos, lo que sí huele muy mal, lo que sí es un problema nuestro y es en nuestro país. Y si es un problema nuestro, es un problema de Monopoly. Y si a ustedes los afecta del otro lado de su computadora, es más que nunca un problema nuestro. Háganos llegar su pedido de ayuda... Y nosotros nos vamos a ayudar. Intervendremos inmediatamente. Vamos a ver, acá nos dicen, fue a buscar pizza, esto... Bueno, no, es una charla interna del chat a la que nosotros no nos vamos a detener demasiado. No. Tenemos las firmas, tenemos los delincuentes confesos, todo eso dentro de instantes. Vamos a una pieza musical, muy yo bien. Veo que usted está cronometrando, Warren, pero bueno, tocamos ese tema y ya lo liberamos. Muy bien. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. ¡Que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y últimos minutos con la participación de Warren Cucurulo. Dígame, Warren, ¿qué es lo que motiva esta interrupción? Tengo que ir a la plaza de Cagancha. ¿A limpiar? Hay que limpiar el desastre. Está bien. Esta semana también, dentro de las noticias que sacudieron el avispero nacional, una de ellas fue el reasignamiento de presupuesto para la enseñanza. Se hablaba tiempo atrás de que faltaban 30 millones de dólares, pero bueno, lo que se hizo, no se aumentó el gasto público como lo recomendó y lo exigió el presidente Tabaré Vázquez, lo cual habla a las claras de que las cosas siguen estando en su lugar. No se ha movido nada, un milímetro, desde su asunción, como es de esperar, ¿no? Claro. Por algo lo votamos. Sí. Exactamente. Y lo concreto es que se redistribuyó dinero de que estaba asignado a otras cosas y se les entregó a la enseñanza. 30 millones de dólares. Una lucha, Flavio, que ahora que pasó, la podemos contar. Tuvimos tremenda lucha con los legisladores, especialmente con los de la vertiente artiguista, que nos querían retirar parte de los 10 millones de dólares anuales que tenemos para el convenio con la presidencia para realizar la figura. El plan de fortalecimiento presidencial. Es exactamente así. En opinión de ellos y algunos otros, esto no merecía esa inversión y nos quisieron que esos 10 millones fueran a el pozo ese negro de la enseñanza. Pozo sin fin. Como ya dijimos hoy, más temprano, es unas manos en las cuales, bueno, no tenemos más remedio que confiar a nuestros hijos, pero lo hacemos, en mi caso, con dolor. Con temor. Y temor. Fueron jornadas muy difíciles de toda esta semana. Muy largas. Muy largas, porque había que estar permanentemente al alpiste, porque en cualquier momento salía una moción que sí, que no sé cuánto. ¿Cuántas veces votó usted en las comisiones? Yo voté 12 veces. Yo no menos, fueron 5 nomás. No, pues yo voté una cosa y después voté la otra, un poco para embarullar. Claro. La cancha. Votaba por lo positivo y por la negativa. Claro, es que además. Ah, que no, porque si no, se resolvió muy rápido. Claro. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? Y ahí. Y no se movía el lugar. Pues. A veces sí. No, lo que pasa también que una vez pasadas las 12 de la noche, 1 de la mañana, la mayoría de los intervinientes ni siquiera distinguía de lo que estaban hablando, y menos si los que estábamos ahí votando teníamos que estar o no. Exacto. Entonces eso facilitó un poco, pero fueron varias jornadas y hasta que terminamos con una moción que no nos tocó. Los fondos, por suerte, se los sacan a otros. Sí, es verdad. La casa está en orden. Casa está en orden, pero terminamos al borde de las lágrimas. Claro, porque luego de esas idas y venidas, de ese sí pero no, de esas discrepancias en nuestra propia fuerza política, claro, pudimos lograr la unidad tan ansiada. Que es lo que siempre propuso el general. La unidad. Por sobre todo las cosas. Sí. Bueno, Warren, bueno, arriba. Y otra cosa que queremos destacar, ya lo mencionamos, es que hay horas para todo. Si esta gente, los diputados, están acostumbrados a hacer un horario, diríamos, extremo, hasta las 8 de la noche de repente. No, trabajando, creo que sea a las 6 de la tarde. Mejor. Porque así le da tiempo de mirar los noticieros. Pero bueno, no puede ser que de un día para el otro, así sin previo aviso, se trabaje hasta las 10 de la mañana de repente o hasta las 9 de la mañana del otro día. No, y además no les pagan horas extras. No les pagan horas extras. Entonces creo que ahí habría que, el pueblo uruguayo tendría que arremangarse y darles una demostración de civismo con una manifestación. Pasada las 6 de la tarde, una manifestación y tantos paros que hacen, bueno, que hagan un paro también los funcionarios del Palacio Legislativo, que eso, ese va a ser el único paro que va a beneficiar a cada uno de los orientales que estamos acá. No los hagan trabajar fuera de hora, total, como no lo hace nadie. Se tardan más, no importa. ¿Qué cambia? No tiene nada. Pero además es una Por algo tenemos las 8 horas reglamentarias de trabajo que jamás son subvertidas. Nunca. Acá, jamás. Un uruguayo si es muy... trabaja más es 2 pagadores. Pero por lo general no trabaja. El uruguayo no le gusta trabajar más de 8 horas. No podemos. No es que no le guste, es que comprende que no le corresponde. No le corresponde y no es necesario. No es necesario. No es necesario. Con la productividad de cada uruguayo, por con 5 horas alcanzaría. Y se trabaja en 8. Está sobrado con 8. Y se trabaja en 8. Y no podemos que quienes, no podemos permitir que quienes llevan adelante los destinos de la patria se vean sometidos a jornadas interminables, donde se está votando el bienestar de todos nosotros. Creo que la mejor gestión que puede hacer esta gente es si a un uruguayo común y corriente, que realmente uno la lleva de arriba, porque hay que ser franco, con 8 horas es suficiente, un legislador tendría que trabajar 4. Yo diría que 6 estaría bien. Pero por la responsabilidad que tiene. Sí, pero tiene que leer ahora, los diarios. ¿No? Tiene que leer los diarios. Eso lleva un rato. Son 4 o 5 diarios, tiene que leerlos todos. Sí, por ese eso lado. Lleva un rato. Sí. Pero bueno, creo que es momento de establecer una jornada razonable. Sobre todo porque además hay muchos que son de edad avanzada y no están para estas cosas. Como todo el gabinete. Yo estuve tentado. El más joven del mundo. Estuve tentado de sumar todas las edades y no me dio el tiempo esta semana de ver cuántos años. No, porque la sumar. De sabiduría, es tan larga que no. De sabiduría está acumulada en Uruguay, un poco para mostrarla al mundo también, para que vean que nosotros podemos. La fuerza joven. Esa es la renovación, la juventud, todo eso. Bueno, la semana que viene me comprometo a tener una cifra exacta de años que están conduciendo a este país. La suma total de años que conduce a este país, y le digo que vamos a tener una cifra que nos va a sorprender gratamente. Me imagino. Bueno, yo me tengo que retirar. Usted se tiene que retirar. Wow. Yo me comprometo a que el domingo que viene la segunda parte, no sabemos todavía un total de cuántas, de la regla de la prueba del 9. Exacto. Queda porque hay gente que quedó reclamando un poco eso. Bueno. Pero que vayan practicando la primera parte, y cuando venga la segunda ya tienen que tener la primera dominada. Aprobada. Claro. Por lo menos. Vamos entonces a escuchar una pieza musical y luego continuamos, vamos a ver bien, vamos a hablar un poco con la gente que está del otro lado, con el señor Petorra, que acaban de informar que fue a buscar una pizza. Suponíamos nosotros que iba a llegar una pizza aquí a los estudios Monóculos, pero no, enviada por ahora en la puerta, ¿no? A ver si está el señor del delivery. Bueno, vamos a la música y continuamos. So strong, a transit forms a key for me, and what I see is like a satellite in orbit, so rich in colors and in detail that I absorb it. Put my memory to find a door to fit the key without trying. Depth defying blaze, a unique source, mapped out a track, cruising on course. Barley's feelings unknown, colors burn a heat and a sonic tone, each to its own shade as the future is made by burning the past. In the moment we come to call now, it's forever somehow. Switching from lane to lane, to left to right, we ride. Touch the other side. Touch the other side. Come on. Track and come straight back again. Thoughts are immaterial, elastic, ethereal, coming out like raindrops and then scatter from form to antimatter. Dope is a beat coming like a ray of heat from the kick drum, so move closer to get some. Discommunicated, I'm initiated by the touch of her lips, a total eclipse for me to focus on. Spiral on, dance and get trouble on. And on and on. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

de lujo de Monóculo. Quien ha estado en una semana tranquila ha sido la figura de Carmen Morán. Desde aquí la saludamos y la invitamos a que siga siendo como la gran hija de Monóculo, la gran confesora, la persona donde muchos de los habitantes de la casa se apoyan en ella justamente para obtener información. Venimos, viene hacia aquí, hasta la zona de trabajo del gran hijo de Monóculo, Emiliano. Emiliano, ¿qué nos puede decir usted que estuvo monitoreando toda la semana también la casa de gran hijo de Monóculo? Horacio Rubino estuvo un poco inquieto. Estaba inquieto, Horacio, no sabemos qué pasó. Realmente supimos que le llegó desde el exterior un mensaje en el que le decía: requete divertidos, es aburrido. Y sí, ahí lo soportó, se nos quebró. No soporta la crítica constructiva o destructiva. Sea cual sea, lo toma muy a mal él. Y es una pena, realmente. Y se deprime, cae en los pozos de peso. Y le entra la ansiedad oral y come. Y él ya está un poco pasado de peso. Ya no es aquel muchacho, para los que no lo ven de la audiencia, Horacio Rubino no es aquel joven, delgado, que hacía piruetas y acrobacias. No, con Gabriela Lopetegui. Que nos divertía y nos educaba con aquellos videoclips de canciones infantiles preciosas. Es maravilloso. Con los que crecimos y los formamos. Y que además hoy por hoy lo podemos mostrar gracias a la tecnología y las nuevas generaciones, para que sepan a lo que, con lo que nosotros fuimos criados, o mejor dicho, nuestros hijos fue criados, y puedan disfrutar y puedan transmitir esta enseñanza a futuras generaciones. Hoy está pasado de peso. Exactamente. Pasado de peso. ¿Quién otro ha tenido usted información en esta semana, ha podido seguir? Porque realmente es difícil seguir las 24 horas. A nosotros se nos ha hecho prácticamente imposible, tomando en cuenta que tuvimos un aviso de UTE el miércoles para ver si pagábamos, porque si no le apagaban toda la luz y no había forma de que se bañaran con agua fría. Hubo una bajada de llave de contador, tuvimos que hacer la cola, hacer todo el trámite, se pagó todo. Y después se reconectó. Ahí ya la cosa está en orden. Estuve mirando un poco a René Pietrafesa. La noto callada. Sí, René. Está con el piano que ocupó un espacio considerable en la casa. Pero bueno. Pero ni toca, ¿no? No toca, no mira. Lo mira como con nostalgia. Sí. No nos gustó como. Fue una buena semana para René. No. Dani Umpi, como siempre, contento. Un vivaracho, salta. Es como el gran bufón. Exactamente, sí. Salta, se mueve, baila, canta, no para en ningún momento. Siempre no duerme tampoco. Uno lo ve en la camita y ve dos ojos con la cámara infrarroja. Se ven los ojos de Dani que están bien abiertos. Es maravilloso. Pila. Vamos a ver si le duran las pilas. Vamos a ver hasta cuándo le duran las pilas. Exactamente. Yo, hablando de eso, voy a hacer una visión nocturna para que la gente se acostumbre, se familiarice cómo se ve la casa de Gran Hermano en la noche. Si usted quiere seguir aportando alguna información, esto es un segundo. Ahora vamos a conectar la cámara infrarroja de Monóculo. Es la última tecnología traída de Japón. Al servicio de todos los oyentes. ¿Falló? No. Ey. No salió. Bueno. Así es. Así bajó un poco la luz, pero no. Se ve de otra forma que ahora no se ve. Amigos, pero bueno. Vamos, están programadas para que se prendan de noche y no queremos. Y es como alterar todo, que estamos iluminados a giorno en este momento. Yo vuelvo a los controles. Vuelvo a los controles, Emiliano. Recordamos, la próxima semana, si todo sale como esperamos, estamos inaugurando otra mega producción. Hoy no pudimos darle seguimiento a Amarte es mi pecado, que tuvo idas y venidas en la transmisión, tanto sea vía internet como de radio, pero el próximo domingo se viene otro estreno de una como decimos, una mega producción, una concepción gráfica de el doctor Petorra, el amigo de Fiasco, y un proyecto llevado adelante, creado, imaginado por Monóculo. Se nos acabó la música. Nosotros nos estamos despidiendo, amigos, hasta el próximo domingo. Recuerden que pueden estar siempre sintonizados con Monóculo Radio a través de www.monóculo.com, 24 horas online, donde, bueno, si tienen suerte, ligan la repetición de algún programa de Monóculo, o si no, como medida de consuelo, tienen la mejor selección musical las 24 horas del día para que no se aparten de esto que hemos dado en llamar Monóculo. Amigos, nada más, nos despedimos, los saludo desde aquí hasta el próximo domingo, y esto es todo gracias a ustedes y para ustedes. Nos vemos. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.